olvidar. Debí nacer en el sabio un amor y en su brazo lleno de pasión quedarme dormido. Amigo, por favor, traiga más cerveza. Bueno, consigo olvidar esta tristeza. Amiga, por favor, no deje mi mesa. Quiero arrancar este dolor y esta tristeza. Por favor, sirva un traguito